Hoy, como siempre, estoy aquí esperándote, mi niña traviesa. Llegas apurada entre la gente y sonriéndome. Me besas, la tarde se ha vestido de colores, la calle es una fiesta y nos saluda. Ven, quiero caminar contigo, abrazándote, sintiéndote mía. En la habitación caminas descalza, veo tu carita en la penumbra sonriéndome, inquieta. La tarde se ha vestido de señora, la calle solamente es un murmullo. Ven, necesito que te quedes abrazándome, sintiéndome tuyo.